En el barrio El Mentidero, nieto del niño La Isla, nació un artista puntero. Le enseñó el aire a bailar y a entonarse un ruiseñor, Titulerio, Pericón, La Perla y La Bajamar. Benito, el de los cantares, fue hondo por alegría y frágil por soleares. Y al morirse Caracol, en el trono de la zambra se sentó su corazón. Sobre el arte equilibrista, el Beni era artista hablando, cantando y bailando. Artista. El Beni era artista andando. Quedará escrito en la historia. Artista Beni de Cádiz. Que Dios lo tenga en su gloria. Artista, sí. Gran artista del tango a la siguirilla. Era Cádiz por Sevilla, flamenco malabarista. Artista de buena ley, más gracia y sal no la hay. Benito Rodríguez Rey, maestro Beni de Cádiz.